no me entendió. Siempre me persiguió. Las cosas siempre salen muy mal. Déjame vivir. Déjame vivir. Memorias que me van a matar. Déjame vivir. Déjame vivir. El suelo me empezó a destrozar. No mentí, no me porté mal. Ser feliz es beber el mar, beber el mar. Hey, hey. Déjame vivir. Déjame vivir.